La Comisión de Apoyo a los Juicios quiere manifestar nuestro total apoyo a la Unidad Fiscal de Derechos Humanos a cargo de los doctores Palazzani y Nevia, quienes han solicitado la detención del jefe de redacción Gabriel y de la nueva provincia durante la dictadura y del director del diario Vicente Massot. Creemos que es un hecho de trascendental importancia en la historia de nuestra ciudad y también en la historia de nuestro país en lo que respecta al juzgamiento de los civiles que actuaron en consonancia con los genocidas. La nueva provincia ha sido apologista del terrorismo de Estado, ha desinformado, malinformado, ha cambiado el concepto de lo que estaba pasando en nuestra ciudad y en nuestro país al hablar de guerra antisubversiva, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era un terrorismo de Estado a cargo de los militares que estaban en el poder. Como todos sabemos, la complicidad de los civiles aún no había sido sentada en el banquillo de los acusados en esta ciudad. Bueno, se ha pedido en un momento la detención de Aldo Vara, que fue denegada, y tal como solicitó que se investigue el Tribunal Oral Federal en el día de la sentencia, y actualmente se ha pedido la detención de estos dos personajes. Esperamos que el juez subrogante esté a la altura de estas circunstancias. El caso de la nueva provincia es un caso emblemático y la sociedad toda está clamando justicia. Desde la Comisión de Apoyo vamos a hacer una campaña para dar a publicidad el por qué se juzga, se investiga la nueva provincia a través de sus editoriales, y vamos a poner también en la opinión pública el tema de los compañeros gráficos Henrich y Loyola, secuestrados y asesinados, y cuyos cuerpos aparecieron en la Cueva de los Leones. Esperamos que el juez subrogante, doctor Martínez, actúe de acuerdo a lo que la sociedad está pidiendo desde hace años, que es el juzgamiento de los civiles que participaron, que fueron cómplices de la dictadura, y que acceda al pedido de detención que ha emanado de la Unidad Fiscal. Por otra parte, queremos y creemos que deben expedirse las autoridades, los referentes políticos locales, fundamentalmente el máximo referente del Poder Ejecutivo, que es el intendente interino de Bahía Blanca. Recordemos que en vano hemos tratado de que el intendente Bernstein se expida con respecto al inicio de los juicios. Recordemos que el anterior Tribunal Oral Federal tenía prácticamente cajoneado el inicio de los debates y no se iniciaban nunca. Hubo que recusar al presidente del tribunal, el doctor Velázquez. Hubo que cambiar el tribunal y, bueno, finalmente se pudieron iniciar los juicios. Pero ni una palabra dijo el intendente Bernstein, al contrario, en un momento habló de una guerra y tuvimos que salir a criticar sus dichos. Creemos que los organismos oficiales, gubernamentales, que tienen oficinas de derechos humanos, tienen la obligación de expedirse al respecto. Es un tema muy importante que se pongan el banquillo de los acusados a los directivos de la nueva provincia. Por lo tanto, creemos que una circunstancia de tamaña envergadura debe ser tomada por los organismos oficiales y sobre todo por los referentes políticos.